Seguimos al aire del 88.1 para todo en la provincia de Mendoza y en la web nos podés escuchar desde cualquier lugar de la República Argentina y el mundo entero en www.lamosquitera.org. 14 minutos nos separan de las 13 horas en todo el territorio nacional y vamos a darle la bienvenida a Oriana Coso, nuestra entrevistada en este momento tan especial para poder charlar en la semana de mayo sobre un tema que venimos adelantando y que tiene que ver con todas las cosas que sucedieron antes del sol del 25, claro. Antes de la velita, la empanada y la mar en coche. Sí. Oriana, bienvenida. Hola, ¿cómo andan las chicas? Hola. Bienvenida. Bueno, sí, me alegro estar con ustedes. La verdad, esta mañana acá estamos en Aedo, provincia de Buenos Aires, hace mucho frío, pero estamos juntos y juntes, así que se siente el calor del hogar. Así es, no queda otra que a la distancia encontrarnos y bueno, un 25 también especial para el pueblo argentino, en donde a la hora de celebrar el primer gobierno patrio puede volver a pensar en un proyecto de país inclusivo, nacional, popular, democrático. Todo tuyo, sí, el espacio. Por supuesto, además también este proyecto, dado que estamos ya en el siglo XXI, puede empezar a incluir otras nominaciones, quizás no tan heteropatriarcales. Claro, sí. Entonces, bueno, recién me alegré mucho también escuchar que ustedes estaban planteando, bueno, por un lado que tenemos la más larga del mundo, la cuarentena, y por otro lado que el tema de la medida de las juntadas, ¿no?, de bueno, cómo se va a manifestar, digamos, de ahora en adelante la gubernamentalidad, ¿no?, que se está desplegando para contener la pandemia. Y bueno, es un tema que hay que ver, ¿no?, cómo en cada sector de la sociedad, cómo en cada aspecto de la vida cotidiana esto se ha impermeabilizado, ¿no?, por ahí. Entonces vemos que hay gente que sale sin barbijo porque ya fue. Y bueno, está bueno que estemos ahí charlándolo, ¿no?, porque entonces le damos actualidad y no es solamente una publicidad que se escucha cada tanto, sino que lo estamos pensando. Seguro, porque nos está atravesando la vida, entonces es lógico que lo traigamos a colación, ¿no? Claro, no va a haber actos este 25 de mayo, y si los hay, van a estar bastante prohibidos. No va a haber chocolate, que para muchos de nosotros era, por lo menos para mí, el chocolate y la sopa y pizza. Claro, pero bueno, el atractivo de que el ejército, en vez de estar, no sé, pidiendo documentos, cosa que no sé por qué tiene que hacer, ¿no?, que contradice la ley de defensa, está repartiendo chocolate y uno se podía acercar tranquilamente, recibir un chocolate, y bueno, me refiero a un chocolate bebible, ¿no? Sí, que sí. Es el más rico. Como el texto, bueno, el derecho al delirio de Galeano, ¿no? La gendarmería sirviendo chocolate. Tal cual. Y bueno, y estaba, ¿no? Era parte de la algarabía y del festejo, que bueno, el ejército repartía chocolate, me ha repartido otras cosas, ¿viste? Reparte alegría. Claro, sí, bueno, entonces por eso el papel de las mujeres, ¿no?, que es un poco el tema, en realidad es el tema de la columna, para mí lo tenemos que pensar siempre desde ese lugar de la cotidianidad, ¿sí? Porque somos las mujeres las que gestionamos el día a día de las casas, de los hogares, ¿no? Y en ese día a día hay cuestiones que son tan acuciantes como la comida, pero también hay cuestiones que siempre parecen relegarse, ¿no? Porque a veces lo urgente está por encima de lo importante, y entonces cuestiones como emancipación y libertad, bueno, son para otros, para otras, ¿no? Para el feminismo blanco, para el feminismo con dinero, para las mujeres que tienen tiempo de leer, las que tienen tiempo de escribir, ¿no? Porque no están cambiando pañales, porque no están arreglando por ahí, no sé, una conexión de gas clandestina para que haya calefacción en la casa, por ejemplo. Entonces las preguntas que yo tengo para hacernos hoy tienen que ver con el hecho de que sabemos mucho de los hombres de mayo, ¿sí? Sabemos casi todo, pero ¿qué sabemos de las mujeres de mayo? Está bueno, porque además vos nombrabas recién el feminismo blanco, el feminismo con dinero, incluso en los pequeños relatos que tenemos de ciertas mujeres, han aparecido como primero desde ese lugar y después desde la asistencia para que otras cosas más grandes puedan suceder, ¿no? Siempre desde ese lugar. Siempre esa mujer que está detrás del gran hombre. Claro, claro. Sí, las damas mendocinas, ¿no? Como si lo único que hiciéramos las mujeres es bordar. Bordar, claro. Que ni siquiera. Que eso ya no sabemos hacerlo. Claro, algunas ya ni siquiera, pero más allá de eso, ¿no? La bandera de los Andes es hermosísima y si la vemos, está exhibida ahí en la Casa de Gobierno de Mendoza, es un atractivo turístico y la verdad que es bellísima. O sea, yo desde ese lugar también las admiro, ¿no? Aunque fuera solo eso lo que hubieran hecho, sabemos que claro. No es así, pero si hubieran hecho solo eso, también estaría buenísimo. Exacto. O sea, el feminismo para mí no se trata de excluir a la que por ahí quiere y decide y elige estar en su casa y dedicarse o a sus no hijos. Quiere ni elige, claro. Y sin embargo tampoco, lo hace igual. Exactamente, como dice la dice, tampoco si uno no quiere bordar y no quiere ser ama de casa, eso la va a excluir del espacio público. Digamos, la idea de espacio público y espacio privado es una idea que articula el pensamiento de la modernidad. Y no es una idea que esté vigente en nuestra época, que es una época posmoderna, esto siempre lo digo. Pero bueno, como les decía, esta pregunta tiene que ver con que sabemos casi todo de los hombres de mayo, pero ¿qué sabemos de las mujeres? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo vivían? ¿Ellas amaban a sus maridos? ¿Sufrían violencia las mujeres de mayo? Bueno, ese es un poco el eje, me parece, de lo que quiero que compartamos como reflexión, por supuesto, no se trata de bajar ninguna línea porque en realidad no soy Víctor Hugo. Y además porque tenemos todos y todas en nuestra, seguramente en nuestra memoria emotiva, el recuerdo de Mariquita Sánchez. Claro, cómo no, con esos rulos armaditos. De sí, Thompson. Sí, sí. De Thompson, claro. Había que hacer obvio, los rulos para el acto del 25 de mayo. Te ponían el vestidito de dama antigua si tenías suerte, si no te pintaban con yo el era corte. La negra siempre, Diana. Yo nunca fui corte, de dama antigua, obviamente en ese momento era mi sueño y quedaba relegada a ser la vendedora ambulante. La siempre, nunca fui dama antigua. No, porque la maestra pasaba, ¿no? Con una especie de paleta así tipo Joseph Mengele. Claro, paleta de colores de piel, sí. Era como el Ford de la pintura en claro, serie. Y ahí dividía, ¿no? Dividía quiénes eran damas antiguas. ¿Y quiénes no? Bueno, la dice... Bueno, y cuando no también, me imagino, yo he actuado de gaucho, por ejemplo, porque faltaban supuestamente varones, pero nunca vi a ninguno de mis compañeros disfrazarse de china o de... Disfrazarse, perdón, con el respeto. ¿Cómo, Marce? Caracterizarse. Ah, claro. Bueno, caracterizarse de china o de dama antigua, ¿no? Eso tampoco pasa. Y porque lo hubieran derivado al psiquiatra. Claro, ¿no? O sea, claro. Un varón claro. Se quiere disfrazar... o caracterizar, mejor dicho, de china, bueno, es un varón que tiene algún problemito. En cambio, cuando una era alta... No era ah, alta, olvídate, pero, sí. Listo, fuiste, siempre tendrás el papel de varón. Que en este momento, como sabemos, hay milongas queer, hay de todo, sí. ¿No? Entonces, la verdad que no es ya un problema, pero bueno, cuando nosotras éramos niñas... No vamos a decir cuándo. Y dentro de las escuelas pasado. En la actualidad te digo que se reproducen bastante estas dinámicas y formatos y conquistas solapadas, digamos. Se dice currículum oculto en las escuelas. Es aquello claro. Que no se dice, pero se enseña, digamos. Exactamente. Por ejemplo, que la dice estaba para servirme a mí. Porque la dice hacía de negra y yo hacía de blanca y mi mamá me enrulaba el pelo poniéndome las cintitas, ¿no? Todas las cintitas durante toda la noche y al otro día me quedaban los bucles de Mariquita Sánchez. Che, y a todo esto, ¿quiénes fueron las mujeres de mayo? Bueno, primero que nada tenemos que mencionar a las esposas de, ¿sí? Porque, bueno, esa era la forma en que una mujer en ese momento se incluía en la sociedad, ¿sí? Las mujeres solteras se consideraban una carga para la familia, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Porque no, porque eran una carga y había que mantenerlas. Sí, porque no podían trabajar, claro. No podían producir un salario, ¿no? Lo que hoy llamaríamos un salario, que en ese momento tampoco se llamaba así, porque estamos hablando de 30 años antes o 38 años antes de que Marx publique su célebre libro. Claro. Entonces, no podían generar ingresos, entonces resolvían problemas al interior de las casas, que no son problemas menores, eso la economía feminista lo ha planteado, reivindicados, ¿no? O sea, claro. Claro, resolver el problema de la ropa, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Por eso toda la importancia que tenía el bordado, uh-huh. ¿no? Que no era solamente para decorar algo, sino que también era para remendar algo. Y sostener un estatus, ¿no? Muchas veces también, porque la ropa... Sí, la calidad del hilo uh-huh. también claro. marcaba a qué clase social pertenecía. Uh-huh. Y también ahí todo el artilugio, ¿no? de los artesanos para que pareciera oro, aunque fuera dorado. Uh-huh. Pero bueno, entonces, en primer lugar, las esposas de... Y bueno, y en relación a cómo vivían, que era la otra pregunta que yo les planteaba, estaba esta cuestión. Hacían mucho trabajo doméstico, uh-huh. prácticamente todo el día lo pasaban en la casa, solamente salían para ir a la iglesia, ¿sí? acompañadas, por supuesto, de algún varón de la familia, ¿sí? o alguien que estuviera cortejándola. ¿Sí? Se consideraba que salir a la calle con un varón era... signo de algún tipo de compromiso con ese varón. Ajá. Si yo salía a la calle con algún varón que no fuera mi hermano, o mi papá, o mi tío, ¿sí? uh-huh. incluso si era un primo lejano, yo se consideraba que se podían casar, porque en esta sociedad sí. que estamos hablando, sociedad de principios del siglo XIX, no se conocían las leyes de la herencia, entonces había matrimonios arreglados al interior de la familia. Uh-huh. Y esto también, hoy diríamos que es una... forma aberrante de concebir una familia, pero en esa época se consideraba normal, porque la noción de normalidad cambia con los años. Claro. Y en relación a si amaban o no a sus maridos, bueno, tenemos algunas cartas que le manda la esposa de Moreno, que la verdad que son divinas, son cartas de amor que nunca llegaron, uh-huh. porque Moreno murió en alta mar. Felipe Piña dice que es el primer desaparecido, yo no estoy muy de acuerdo, me parece que es anacrónico decirlo así, uh-huh. pero la realidad es que esta encarnación no pudo enterrar a su marido, porque como moría en alta mar, murió en alta mar, entonces se cumplió la ley del mar, uh-huh. ¿sí? lo tiraron al mar por las dudas que fuera alguna enfermedad contagiosa. Uh-huh. Cualquier similitud con lo que pasó en los cruceros sí. a principio de este año no es mera coincidencia, ¿sí? uh-huh. porque... como no había forma de hacer autopsias, los enfermos de COVID fueron arrojados al mar, y bueno, y ahí descansan para siempre, igual que Mariano Moreno, cosa que hace que todavía no sepamos si fue envenenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pudo hacer autopsia y se pudo. Uh-huh. En relación a si amaban a sus maridos, es muy probable que sí, en relación con la forma romántica de concebir claro. el mundo, que en ese momento estaba en su auge, si estaba arrancando. Algunos autores consideran que el romanticismo empieza junto con el siglo XIX, uh-huh. hay algunos que dicen que no, que en realidad es tardío. Nosotros tenemos la generación de 1837, que es nuestro paradigma de romanticismo, uh-huh. donde están autores de distintas extracciones, ¿no? Por ejemplo, Echeverría, unitario, y Sarmiento, que son unitarios, también hay algunos federales, pero... en general, porque los federales, fíjense, se identificaban con la idea de pueblo, que es una idea romántica, claro. y los unitarios se identificaban con el sentimiento nacional. ¿Sí? Bueno, igual ese es tema de otro momento histórico. Nosotros tendríamos que plantear, ahora bien, ¿no? antes de entrar al tema de la violencia, que es un tema fundamental, lamentablemente, lo prometido en el título, ¿sí? ¿Qué pasó con las invasiones inglesas? ¿Qué pasó? Estamos re atentas. Bueno, nos vamos a hacer unos pochoclos, vamos a hacer. Estamos en el cine. Sí, se viene el pochoclo. Miren que hoy el día está para torta frita. Ay, es verdad. Sí. Bueno, las invasiones inglesas, yo decía, son el antecedente, ¿no? Todos tenemos, y todas tenemos la idea del aceite. Bueno, eso es una idea bastante descabezada, porque con lo caro que era el aceite... la verdad no que había no, chance. No creo que se lo hayan tirado a nadie. La verdad que es mucho más probable que haya sido agua. Ajá. Lo cual es igual de dañino, ¿no? Si a mí me tiran un claro. baldazo de agua hirviendo, es casi lo mismo que me tiran... O sea, no me voy a poner a ver si era aceite o agua, la verdad. Claro. Dicen que el aceite quema más, pero bueno, en definitiva, las autoras de esta acción que podríamos hoy, dos siglos después, llamar de guerrilla urbana... Uh-huh. Son las esclavas negras que tenían que defender el honor de su señora. Ajá. ¿Sí? Porque los ingleses, los soldados invasores, tenían la fama de ser bastante violines, digamos. Ah, mira. Entonces las esclavas negras se paraban en la puerta con una escoba, ¿no? Hacían como que barrían y en realidad le iban a dar un escobazo al primero que intentara entrar. Y esto está cuando no el cuerpo como territorio de conquista, ¿no? Tal cual, sí, ese es otro tema quizás para otro día, no sé, 12 de octubre, por ahí, pero sí, en el mestizaje latinoamericano llevamos las marcas de las víctimas de violencia. Digo, toda guerra ha implicado en la historia del mundo la apropiación del cuerpo de las mujeres como botín. Sí, y la concepción de hijos dentro de esa apropiación, claro. Como también mecanismo de dominación. Sí, eso es un tema aparte porque, bueno, es un temazo, diría yo, es un hit del feminismo latinoamericano, sí. Solo que en este caso eran las esclavas negras las que protegían a sus señoras. Sí, porque los varones habían sido todos reclutados para las milicias, ¿no? Que fueron las que, como yo siempre digo, ¿no? Las milicias urbanas fueron las que hicieron posible el 25 de mayo de 1810. Si no hubiera estado la hipótesis del pueblo en armas, ¿sí? Que es una hipótesis que luego reingresa a la historia argentina en la década de los 70, no hubiera habido 25 de mayo de 1810. ¿Sí? No eran solo ideas. También había un pueblo en armas, y eso es muy complicado. Imagínense a quién gobierna un virrey con tropas que se entrenan a sí mismas, ¿sí? Y que se autoperciben de otra nacionalidad. Claro. Entonces eso es un fenómeno multicausal, y ahí el antecedente de las invasiones inglesas es, desde mi punto de vista, fundamental. Que es un antecedente que muchas veces en la historia que nos cuentan en la escuela no aparece tan importante, ¿sí? En el acto del 25 de mayo que se hace en la escuela nunca se habla. O medio caricaturizado, ¿no? Como, bueno, el aceite y hasta ahí. Claro, y en realidad no hay registros tampoco muy exhaustivos, quizás sí los hay, yo no los haya leído, la verdad tendría que ser honesta con eso, pero al no tener una efeméride para las invasiones inglesas, claro. No tenemos un día en el año que nos acordamos de eso, no digo que sea feriado ni nada, aunque la verdad a veces viene bien, pero no tenemos un día en el que lo recordemos, ¿sí? Entonces, la verdad es que las invasiones inglesas pasan a veces así como sin pena ni gloria, cuando hubo mucha pena y mucha gloria. Seguro, ¿sí? Y qué pena que no se convierta en un hito que condense nuestra identidad también, como lo es el mismísimo 25 de mayo, porque nuestra identidad está fundada también en esos hitos que nos recordamos y nos reproducimos y nos decimos mil veces unos a los otros. Por supuesto, sin un mito fundante, dice el filósofo Carlos Astrada, no hay nación. Y ahí es donde él, Carlos Astrada, es un filósofo brillante, algún día les voy a hablar de él, porque él dice que el mito fundante del país es el Martín Fierro, ¿sí? Y entonces ahí discute la figura del gaucho y bueno, y después termina identificando a Martín Fierro con Perón. Y cuando vuelve, dieron el regreso de Martín Fierro, él lo identifica a Perón en el regreso y va como el viejo Vizcacho. No, es buenísimo. Es muy bueno y algún día lo vamos a discutir sin duda. Pero bueno, volviendo al tema de la mitología de las invasiones inglesas, aparece entonces defensa, ¿no? Hola. Ahí está. Sí. Ori, escúchame. Sí. Último minuto. Nos estamos quedando sin time, pero escúchame. Sí, yo estoy fascinada. Que ya estoy tipeando el próximo tema. Ya, por favor, hagamos una agenda. Si hay compromiso de tu parte, le metemos para adelante los próximos programas. Bueno, por supuesto, sí, a mí, como verán, me apretás play y yo te hablo de decir Argentina una hora y media. Felices nosotras. Sí, por supuesto. Bueno, listo, felices todas entonces. Bueno, felices las cuatro. Les mando un beso. Bueno, Oriana, este 25 ahí, hacerse el chocolate en la casa. Más vale. Porque ustedes tienen que cuidarse mucho más que todos los demás. Sí, con una cucharadita de almidón de maíz, no digo marca, para que quede más espeso. ¡Qué grosa! ¡Todo! ¡Sabe todo! Oriana, la que todo lo sabe. Todóloga. Todóloga. Licenciada en todología. Esa radio hermosa en ese lugar tan maravilloso de esa provincia tan bellísima y tan querida. Bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento, entonces, y te agradecemos un montón por todo lo que nos has brindado. Un beso, chao, chao. Besito enorme. Estaba al aire Oriana Acoso, ella es profesora de filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora del pensamiento nacional, así que ha sido un placer tenerla al aire y bueno, la volverá. Vamos a esperar prontamente. 33 minutos están pasando de las 13 horas, vamos a